Bueno, don Alfredo Mondino, ya nos íbamos retirando, pero lo vimos y no, imposible no hablar con él. Felicitaciones porque este remate, yo le comentaba a Roberto recién, lo vi más firme que el anterior. O sea, ustedes han hecho un lindo impacto con el primer remate, pero creo que con este ha sido muy bueno. A mí me parece que sí, realmente la rapidez del remate, que una hora y cuarto rematamos los 1500 gordos, los 1500 entre gordo y invernada, sí. Aparte muy firme el ternero, muy firme todos los gordos también, y el vientre me llamó la atención que estuvo muy firme el vientre también. Claro, yo le decía a Roberto que hace muchos remates que no vemos vender vientres en la feria. No sé si es porque la gente se los guarda o por qué, pero hoy se ha vendido muy bien el vientre y aparte de muy buena calidad. Exactamente, muy buena, es muy buena calidad también. Y después la zona nuestra, la mayoría, vino mucha gente de la zona nuestra. Y que se está poblando campos, son gente que son de sojeros o maniceros y están invirtiendo en vientre. Por eso es el precio muy firme que estuvo el vientre hoy. Se están volviendo a los vientres. Volviendo a les los cuesta, ¿no? Les cuesta, pero vuelve. Estamos tratando nosotros de meter, de imponer el vientre, también para la zona cerca de San Luis, donde son pastos, campos que son muy buenos. Así que yo creo que si uno analiza, decir 10.000 pesos una vaquillona o una vaca nueva, te parece mucho, pero en este momento yo creo que un ternero vale 4.500 o 5.000 pesos. Sí, claro. Hicieron algunos terneros más de 5 y... y ves una vaca en 10, muy barata. Exactamente. ¿Cómo está la zona? ¿Hay mucho engorde a corral o filote en aquella zona? Más o menos, no hay mucho. Es mucho pastoril, ¿no? Mucho pastoril. Esta hacienda va toda a campos naturales, van a rastrojos, muchos rastrojos van. Ajá. Se sembró mucho maíz y esta vaca va casi toda a rastrojos. Claro. De maíz, después buenos centenos. No, está linda, la zona está buena. Yo acostumbrado a que mi padre sembraba y sembrábamos con mi padre muchos centenos en la provincia de Buenos Aires, hablo del partido de Pehuajó, ahora veo que se está volviendo otra vez al centeno, ¿no? Exactamente, allá siempre se sembró el centeno. Ajá. Siempre se sembró, llovió bien, entonces esta vaca va muy bien con rastrojo y centeno, y la verdad que mucha gente nos acompañó. Yo me extrañaba que esta vaca no quedara alguna acá, ¿no? Porque, viste, la gente criadora, pero también a lo mejor no le andaban los precios. Capaz. Es un poco más difícil, ¿no? Exactamente. Así que bueno, muy conforme con la zona, con los remitentes, por supuesto, porque son los que colaboran con la hacienda, usted el periodismo que siempre está presente. Ahí vamos a estar, por lo menos mientras nos aguanten. Mientras aguanten a nosotros. Y bueno, la verdad que muy conforme voy con esto, con este remate. Bueno, me alegro mucho de que se vayan afirmando ustedes. Veo que cuando salen con todo el equipo completo. Y eso también es lindo verlo, ¿no? Exactamente, cómo trabajan los muchachos, la verdad que trabajan muy bien, un equipo de representantes muy bueno. Y gente joven, además. Mucha gente joven, gente comprometida, eso es lo principal, que vos decís, uno compra para un lado, aparte de venir físicamente mucho comprador, hay muchos de estos muchachos que tienen órdenes. Sí, sí. Y aparte, chao muchachos. Y aparte, bueno, viste, son órdenes extensibles, ¿no? Que te dan un precio y ellos les tienen hasta donde ven que le puedan dar al dueño, al comprador, y ningún problema. Lo importante es que se queden conformes los compradores cuando la hacienda va para allá, que seguramente que va a ser así. Sí. Pues nosotros, la hacienda es buena. La hacienda es buena, aparte tenemos una zona donde nos tiene mucha confianza. Nosotros comercializamos mucho particular gordo y la gente nos tiene confianza, o sea, nosotros si sabemos que mandamos bueno. Se están afianzados en la zona. Sí, estamos afianzados en la zona, o sea, una zona nuestra donde podemos mandarla tranquilamente y ninguno te va a decir. Claro. Cuando muchos van para un lado y te van a decir, un poco caro, y por ahí vienen de vuelta y te dicen, no, pero es buena. Ah, pero qué linda que está cuando pasan 2 o 3 meses. Exacto. Ah, pero qué linda que se ha puesto. Y mirá cómo están pariendo y no, la gente. En eso no tenemos problema, ¿no? Fíjate el remate que tuvimos el otro día, la gente nos apoyó muchísimo en el televisado porque estamos todo el año con el remate grande, nosotros. No, ese. Es el remate grande, muy bueno, muy ágil. Uh-huh. Y toda la gente compró, la gente que estaba ahí física. Uh-huh. Entonces eso es importante. Don Alfredo, muchísimas gracias por atendernos. Suerte con los demás remates, ya los vamos a estar acompañando si Dios quiere. Y bueno, me alegro que les vaya, que se vayan afianzando acá en Olavarría. Bueno, muchas gracias a todos. Y también a este muchacho Ezequiel, que se preocupa, que ha sacado mucha hacienda particular. Hemos sacado lotes muy importantes en estas semanas, así que también es obra de él y de la gente que nos va agarrando confianza. Por supuesto, no puede venir acá y decir, claro, yo calculo que un año o dos ya vamos a andar trabajando bien. Gracias, Alfredo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que anden bien.